List 22. Eso no explica lo que pasó. That doesn't account for what happened. Tienes que dejar un margen para gastos imprevistos. You have to allow for unforeseen expenses. La factura global asciende a $1,000. The overall bill amounts to $1,000. No puedo distinguir el uno del otro. I can't tell them apart. Tira eso. Throw that away. No deberías decidir eso de forma precipitada. You shouldn't rush into that. Él entró corriendo, me saludó y se fue corriendo. He rushed in, said hello, and then rushed out. Esto ocupa demasiado espacio. This takes up too much space. Este libro trata de los problemas del tercer mundo. This book deals with third world problems. Me muero por verla. I'm dying to see her. La reunión no acababa nunca. The meeting dragged on forever. El plan se vino abajo. The plan fell through. Quiero sondearle sobre el tema. I want to feel him out on the subject. Tengo ganas de hacer otra cosa. I feel like doing something else. Céntrate en tu trabajo. Focus on your job. Le echaron de la reunión. They kicked him out of the meeting. No cuentes conmigo. Count me out. Él se ha hecho con una buena reputación. He's built up a good reputation. Intenta calmarles. Try to calm them down. Tenemos que tomar medidas enérgicas contra esa clase de comportamiento. We have to crack down on that kind of behavior. Nunca se me ocurrió. It never crossed my mind. Necesitamos conseguir que se comprometan a una fecha. We need to pin them down to a date. Manténme informado. Keep me posted. Debemos seguir adelante con el plan. We should push ahead with the plan. Explícame eso una vez más. Run that by me one more time.